Arrancamos otro martes más, la crónica de Vizcaya. Damos la bienvenida, como siempre, a Óscar Aranda. Egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues veo que para la crónica de hoy tenemos noticias potentes, algunas como la del Guggenheim, ya hablamos un poquito ayer aquí, pero bueno, cuéntanos qué tienes para profundizar, para contarnos desde Vizcaya hoy. Vale, pues eso hablaremos después de eso, uh-huh. Del Guggenheim Unibail, en qué momento está, pero primero queremos hablar de parques eólicos, donde hay un debate soterrado o discreto, digamos, pero firme, que está sucediendo en todo lo relativo a la instalación de parques eólicos en Vizcaya. Actualmente los únicos que funcionan desde hace más de 20 años, o 20 años un poco menos, son el que está en el Monte Oiz y en el puerto de Bilbao, y en los últimos meses se han ido proyectando nuevas instalaciones, casi todos encima de montes, pero han ido decayendo por la oposición popular, las alegaciones presentadas y las afecciones que producirían en especies protegidas como la limoche, que recordemos que es el único, no sé si se llama narco, no sé cómo, que es el único, la única águila así, que pues que está presente en los montes vizcaínos y que bueno, que merece pues su protección. Dicen que hay como 20 ejemplares o 20 parejas, los únicos que quedan, y bueno, y que es uno de los motivos que está haciendo pues que decaigan algunos proyectos de parques eólicos. El precedente de todo esto, de este decaimiento de algunos proyectos eólicos, lo podríamos situar en Carranza, donde hace unos años se proyectó un enorme parque eólico y la oposición a este proyecto no solo posibilitó que se guardara en un cajón, sino que al final la plataforma contraria se convirtió en candidatura local para las elecciones y acabó, está en la actualidad, gobernando en este municipio, desbancando al PNV, que desde siempre había gobernado en Carranza. Para que veamos la importancia que tiene unas veces esas plataformas que se generan en pueblos oponiéndose a proyectos de distinto signo, algo similar, pero por la oposición, una empresa biomasa ocurrió en Zalla y ahora gobierna Zalla Bay en detrimento también del PNV. Por tanto, estamos asistiendo a pronunciamientos locales también del PNV, PSD y H. Bildu, que se oponen a proyectos eólicos que no se corresponden con las directrices de las direcciones nacionales de estos partidos, que aprueban leyes que posibilitan los emplazamientos para la construcción de parques eólicos, y por eso quizás se está retrasando la ley concreta que regulará estos parques eólicos a través del plan territorial sectorial de parques eólicos y que lleva estancado este proyecto unos años, un par de años por lo menos. El proyecto Iparaíse 2, que pretendía colocar 5 molinos en los montes Argalar y Mendíbil, entre Baracaldo y Trapagarán, ha sido tumbado por las alegaciones presentadas por los propios ayuntamientos, asociaciones paisajísticas y ecologistas, alegando que los aerogeneradores no posibilitan su integración paisajística. El proyecto se ubica en un entorno altamente visible, en un paraje excepcional por su contenido histórico, como avala el Plan Especial de Protección y Recuperación Ambiental y Paisajístico de la zona minera Tamanto-Ciervana, Ortuella y Trapagarán. También los proyectos en Baquio, que estaban proyectados en los montes Soyube y Jata, con 15 molinos y una potencia que dobla la que se quería instalar en el monte Argalario, pues también han abandonado el proyecto por el rechazo popular y las exigencias medioambientales que no se cumplían por la cantidad de afecciones medioambientales que se producían. Bueno, hay varios proyectos más que están en revisión y estudio, y parece que el único que tiene ya la autorización, que se hizo el pasado marzo, es en la zona de Orozco-Llodio-Laudio. Está por ver si los proyectos en el Monte Colicha de Balmaseda, que también están proyectados, en el Mandoya, entre Arrigorriaga-Arrancudiega, y el proyectado en Soyube-Gane, o en el Roble, entre Sopuerta y Zalla, van a contar al final con una autorización para su construcción. Pero lo que tenemos encima de la mesa es, por un lado, una oposición popular a la construcción de estos parques eólicos y que muchas veces influye o hace que los propios ayuntamientos sean gobernados por el partido político que sea, que también se están oponiendo a la construcción de estos parques eólicos, y como en los casos que hemos visto, pues que al final consiguen pues que se decaigan estos proyectos. como también, y ahora sí que entramos a hablar del Museo Guggenheim Bilbao, donde, bueno, pues desde hace 2 años hay un proceso de escucha que inició el Gobierno Vasco y Diputación, pues para hacer frente a la oposición al Guggenheim Bilbao, y que, bueno, es el plazo de este proceso de escucha que protagonizó el, bueno, que estaba dirigido por una fundación, la Aguirre Center, que se llama, bueno, pues acaba el plazo en diciembre. Y claro, ahora está llegando la hora de llegar a alguna conclusión de qué van a hacer finalmente con este proyecto. Estos días se han hecho declaraciones, ya han aparecido en prensa titulares muy llamativos, como el que dice: el Guggenheim se aleja de Urdaibai, el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón, que decía el domingo el Correo, o el que aparecía en Gara, también el domingo o el lunes: el PNV reconoce trabas administrativas importantes en el proyecto Guggenheim-Urdaibai. Un detalle que nos queremos quedar y que nos pueda aclarar si al final va a ser de esa manera, que se va a decaer este proyecto y van a descartar definitivamente el proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, es la manera de comunicarlo, ¿no? El dirigente del Bizkaia Burubatza, Iñigo Ansola, decía que en todo caso será el patronato del museo quien decida tomar la decisión definitiva, quizá pues descargando de culpa al propio PNV y las instituciones que han impulsado el proyecto. Bueno, de todas maneras, veremos, en pocas semanas ya se va a anunciar, va a acabar ese proceso de escucha y se va a anunciar pues el previsible cierre del proyecto, aunque está por ver, que para sorpresas ha habido siempre, y bueno, y veremos en qué queda todo esto. Ya pues lo anunciaremos, pero en pocas semanas, se decía en diciembre, bueno, pues estamos ya en diciembre, a ver qué ocurre. Y para acabar esta crónica, nos vamos ahora a Santurtzi, ya hemos hablado algunas veces, desde el 2023, con las nuevas corporaciones que surgieron de las elecciones municipales, pues en Santurtzi estamos asistiendo a una situación inédita, quizá en toda la CAP, habría que ver pueblo por pueblo, donde el PSE pues se ha convertido en el mayor acicate contra el gobierno municipal en minoría del PNV. Y que ahora pues ha tenido que dimitir una de las concejalas del PNV por presuntamente haber filtrado a un policía municipal en un proceso de selección de personal en la propia policía municipal, y siendo Sonia López esta concejala la concejala de seguridad. Entonces ahora pues ha abierto una investigación, bueno, ella ha dimitido ya, Sonia, esta concejala de seguridad ha dimitido, y ahora el PSE y su portavoz, Juan Andrades, denuncia que la alcaldesa Carmele Tubilla, que no puede presidir la comisión de investigación sobre esta filtración, por las mentiras que ha ido manifestando los días anteriores y posteriores a la renuncia, ¿no? En el principio era una renuncia sin más de esta concejala de seguridad, pero se ha visto que era por la filtración, y entonces el PSE pues bueno, pues denuncia que la alcaldesa Carmele Tubilla pues que no puede presidir la comisión de investigación sobre esta filtración, pues por las mentiras, como decimos, que ha manifestado, pues como diciendo que no se puede ser parte y contraparte, ¿no? Vale, pues acabamos ya con la agenda, ¿vale? Vale, súper. Venga, pues en la agenda, el miércoles 3 de diciembre, día de Euskera, pues va a haber una manifestación en Bilbao con el lema Erdaldunche de Máquina del Ditu, o sea, a las 7 de la Plaza Elíptica, convocada por UCA. El fin de semana, pues es la Feria de Durango, la Feria del Libro y Disco Vasco, que también cuenta con una feria alternativa o autogestionada en la calle Siarcalea, del 5 al 8 de diciembre, también la feria oficial, digamos, del Libro y Disco Vasco de Durango, pues va a ser también en estas fechas. También más manifestaciones en Azkapena, convoca esta para el fin de semana manifestaciones en las capitales de Euskal Herria en apoyo al proceso bolivariano en Venezuela. La de Bilbao va a ser el 4 en el Arriaga, a las 7 de la tarde, el 4 de diciembre. En Durango va a ser el 6 de diciembre, a las 2 y media, en la Plaza de Santa Ana. Y para acabar, pues en la Usuetea, en la Radosterra, va a haber una jornada de apoyo al Fanzín Ni Fronteras Ni Banderas, que cumple 40 años, y que, bueno, va a haber pues, una feria de distribuidoras, una comida popular, en la que anuncian y destacan el cartel que va a haber primero, segundo y postre en esta comida popular, y luego pues acabará con un concierto puncarra, con Echando Pestes, y otro más acústico con Butterfly. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Más información de más actos que hay, más actividades de movimientos sociales, de locales alternativos y autogestionados del Bilbao Metropolitano en lubakiagenda.net. Estupendo, pues escarricasco como siempre, Óscar, por toda la información. Y nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, hasta la semana que viene. Vale, besos. Agur. Agur.